El pecado que yo he cometido es haber sido bueno contigo, es haber malgastado mis horas en cuidarte y no lo has merecido. Pero esto lo arreglo enseguida, voy a hacer lo que quieres, mi vida. Dejaré de ser el tonto de siempre, que todo, todo lo consiente. Me equivoqué, lo sé, en serte siempre fiel. Me equivoqué también, lo sé, en darte tanto amor. Que lo haces tú.